caricia tú me has dado y mi corazón quedó de ti enamorado. Pero han pasado meses y no logro verte a ti. Quiero tenerte conmigo para nunca más sufrir. El saber que tú estás lejos no me deja ni dormir, extrañando tus abrazos que me hacen muy feliz. Nunca voy a olvidar lo que fuiste para mí. Te llevo en el corazón desde que te conocí. Siempre vivirás en mí como algo que descubrí.